Radio Activa. Radio Activa. Radio Activa. Radio. Molesta. Ruidosa. Mala. Revoltosa. Retobada. Provocadora. Diversa. Rarita. Retobada. Provocadora. Diversa. Rarita. Radio Activa. Hola, buenas tardes. Estamos en Radioactivas como todos los sábados por Radio Universidad CALF 103.7. Te contamos que Radioactivas es un programa realizado en articulación con comunicadoras de 8300, María de los Ángeles Gagnasi, trabajadora de esta radio, y la colectiva feminista La Revuelta. En la operación técnica contamos hoy con Bomba Guzmán, que el jueves cumplió años. ¡Feliz cumpleaños! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla Bomba! ¡Que lo cumpla feliz! Bueno, y como siempre, Melina Fitz en la producción. Podés comunicarte al teléfono de esta radio 440-2448-2270 y también nos podés escuchar por internet entrando a www.larevuelta.com.ar o en www.8300.com.ar. Vamos a empezar la primera parte del programa con una murga uruguaya que se llama Agarrate Catalina. El tema que vamos a escuchar se llama El Padre Atilio y es del disco Gente Común. El padre Atilio tiene pinta de bonachón, de viola y macanudo, de alegre gordiflón. Se le hace agua a la boca de tan solo pensar en los grandes banquetes de Pascua y Navidad. Dum, dum, dum, dum. Luchar contra el pecado que trae la perdición. Corrige a los muchachos en la desviación. El vicio de la droga y la masturbación. Dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum. Una falta que manche la moral. Y monaguillos nuevos que están por ingresar. Detesta y aborrece con furia celestial a todos los travestis que están en bulevar. Dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum. Él sueña con un día poderse levantar y ver el mundo unido cantando por la la gente. ¿Qué te pareció? Un aburrimiento, una pudrición. Escuchame, una reunión de Tupperware en Las Vegas al lado de esta porquería. Petinati es Woody Allen al lado de lo que escribiste vos. Haceme el favor, aparte es todo mentira. Yo les voy a contar la verdadera historia del padre Atilio. A ver, dame la varita que le dijo yo. ¡Vete, vete, vete! ¡Ah, vete, voy a cambiar una cosita! El padre Atilio tiene pinta de bonachón, de piola y macanudo, de alegre gordiflón. Hay que rever unas cosas. El padre Atilio tiene una gran obsesión, el vicio de las drogas y la masturbación. Se le hace agua a la boca de tan solo pensar en monaguillos nuevos que están por ingresar. Él sueña con un día poderse levantar a todos los travestis que están en tiene una doble moral y la iglesia lo ampara bajo la catedral. Tiene una historia oscura, diabólica y atroz, pero hoy va a dar la misa. Que lo perdone Dios. Amén. Derecho a decidir en forma libre sobre mi cuerpo y mi sexualidad. Existen diversas formas de vivir la sexualidad. Tengo derecho a que se respeten las decisiones que tomo sobre mi cuerpo y mi sexualidad. Soy responsable de mis decisiones y actos. Nadie debe presionar, condicionar ni imponer sus valores particulares sobre la forma en que decido vivir mi sexualidad. En la Argentina, el derecho al aborto legal, seguro y gratuito sigue siendo una deuda de la democracia. Voy a abortar, soy muy chica, quiero seguir estudiando. Mi novio se borró. Se enteran, me echan de mi casa. El farmacéutico no me quiere vender las pastillas. No quiero tenerlo, no puedo. Porque estamos en democracia, exigimos derechos humanos para las humanas. Ni una muerta más por abortos clandestinos. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Bueno, te recordamos que hace varios programas venimos trabajando los vínculos entre educación, género y sexualidades, y siempre nos queda ahí una información pendiente, que es el cuarto coloquio internacional interdisciplinario Educación, Sexualidades y Relaciones de Género, que se va a desarrollar durante los días 28, 29 y 30 de noviembre en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. En realidad, la cuestión es que vamos a dedicar este primer bloque a esto, porque ya lo venimos relegando tres programas y ahora lo anunciamos, y efectivamente vamos a intentar acercarles esta información. Para eso la tenemos a Graciela, que está participando en la organización del mismo también. Bueno, entonces, efectivamente les cuento que este cuarto coloquio es cuarto porque empezó a desarrollarse en el año 2005, y cada dos años venimos haciendo esta propuesta de trabajo en conjunto con equipos de investigación de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, que dirige Graciela Murgade, y nosotras acá en la Universidad de Comahue, más otras compañeras que se suman a esta organización desde institutos de formación docente y otros espacios de Buenos Aires y de educación. En el 2009 fue que se hizo en la Facultad de Ciencias. Efectivamente, los 2005 y 2007 se hicieron en Buenos Aires, 2009 lo hicimos acá. Fue un coloquio muy interesante que tuvo efectos también importantes en el tiempo, y esta vuelta repetimos en Buenos Aires, como dijo María, 28, 29 y 30 de noviembre. Y la idea es contar un poquito qué va a haber en este coloquio internacional interdisciplinario. Primero se fue constituyendo, digamos, en un espacio importante para quienes venimos trabajando en estas temáticas a lo largo y ancho del país. Nos encontremos cada dos años para ver en qué estamos, con qué nuevas experiencias, con qué nuevas categorías, qué tenemos para contarnos y para contar acerca de este tema. Entonces, una primer organización del coloquio tiene que ver con una cosa que es bastante común, que son las presentaciones de trabajo. Presentaciones de trabajo que pueden ser videos, que pueden ser experiencias áulicas, que pueden ser ponencias a partir de trabajos de investigación, distintas producciones que venimos realizando en estas temáticas. Y los ejes para la presentación de estos trabajos fueron géneros y sexualidades no hegemónicas en las instituciones educativas, investigaciones y proyectos de acción sobre la aplicación de la Ley Nacional de Educación Sexual Integral y lineamientos curriculares, políticas y debates sobre sexualidades, géneros y educación, el amor y otras pasiones en las pedagogías de las sexualidades, y las investigaciones y experiencias sobre cuerpos, géneros y sexualidades en ámbitos institucionales, como por ejemplo la formación docente o en otros espacios educativos. Alrededor de estos ejes se presentaron más o menos 100 trabajos, lo cual es un número importante y habla de el crecimiento que viene teniendo este espacio en el país. Es esperado, digamos, este espacio está como instalándose. ¿Se confirmó la venida de Bridgman? La avenida de Brixman no va a poder ser por problemas que hubo con la embajada, pero sí lo que se confirmó es que va a dar la conferencia inaugural por teleconferencia. Eso ya está está organizado, están organizados los equipos técnicos, las traducciones simultáneas. Débora Brixman es de Canadá y viene trabajando hace muchos años temáticas de sexualidad, psicoanálisis y educación, y nosotras hemos estudiado su producción allá hace bastante tiempo. Entonces, el lunes 28 a la tarde se larga este coloquio y se larga con esta teleconferencia con Brixman. Y después lo que quiero contar un poquito son algunas mesas que va a haber durante estos días. Por ejemplo, el martes 29 a la tarde hay un ateneo que se llama Reconocimiento de las Identidades Trans en el Sistema Educativo. Y ahí, en este ateneo, va a participar un compañero nuestro de la revuelta, Franz. Y también ese día va a haber una mesa redonda que se llama Géneros y Sexualidades y Educación en Contextos de Encierro, que hay unas experiencias bastante interesantes que están circulando, que se están haciendo. Y otra actividad es que se va a hacer en dos momentos, es un taller que se llama Ideas para Implementar la Educación Sexual Integral con el uso de nuevas tecnologías. Entonces, va a haber siempre un espacio de mesas redondas o ateneos y luego las exposiciones de las ponencias y las experiencias. Y ya martes a la tarde, para cerrar ese día, va a haber una mesa de trabajo con el eje panel con el eje del panel sobre religiosidad, creencias y sexualidad, desafíos de la educación laica e intercultural. Esta es una temática que se introduce en los coloquios, que no la hemos trabajado con esta intensidad en los años anteriores, y algunas de las cosas que se van a presentar ahí son, por ejemplo, laicidad y educación sexual, análisis de la situación a nivel nacional, iglesias y educación sexual más allá del catolicismo, posicionamientos políticos de las instituciones evangélicas, experiencia de sexualidades y géneros en jóvenes pentecostales, laicidad, educación intercultural y derechos humanos, bueno, y una serie de temáticas alrededor de ese eje. Y el último día, además, obviamente, nuevamente, de las ponencias y de las experiencias, de los videos y de los talleres, va a haber un panel de cierre donde va a estar compañeras de lesbianas feministas de Argentina, va a haber compañera de Les Madres y va a estar el doctor Alberto Cornby trabajando también el tema de aborto. Es decir, es un coloquio que que va a abarcar bastante, va a abarcar las discusiones que sobre cuerpos, géneros y sexualidades están en debate en la sociedad en general y en las instituciones educativas en particular. Y para terminar, entonces paso una dirección para tener información, que es www.2011coloquio.blogspot.com. Y también se puede tener información mediante el Facebook en el cuarto coloquio interdisciplinario internacional. Bueno, ojalá tengamos estos tres días de un trabajo interesante. Si hay tiempo, comentaremos acá en la radio qué pasó, y si no, seguramente haremos un informe para que esté colgado en la página de la revuelta. Está bueno también agregar que Francisco, a través del servicio de asesoría legal Socorro de Violeta, fue uno de los chicos trans o de los jóvenes trans estudiantes, junto a Axel, que presentaron ante la Facultad de Ciencias Sociales y la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Comahue el pedido de reconocimiento de la identidad autopercibida. Y bueno, esto salió hace unos días por ordenanza de aprobación por parte del Consejo Superior. Y bueno, esto muestra también cómo estas realidades, estos otros sujetos van tironeando también y exigiendo su reconocimiento en los distintos ámbitos y en las instituciones. Es decir, en esto de que antes parecía que ellos y ellas se tenían que ajustar a las instituciones, bueno, ahora en realidad hay un giro acá de que las instituciones van a tener que empezar a adaptarse a estas otras identidades que van transitando junto a nosotros en esta sociedad, ¿no? A pesar de vivir en democracia, en Argentina, las mujeres debemos ejercer el derecho a decidir sobre nuestros propios cuerpos en la más terrible clandestinidad. Tengo un atraso. Me van a echar del trabajo si tengo un hijo. Se pasaron el número. La partera me quiere meter una sonda. Aborto legal, una deuda de la democracia. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Bien, a partir del tratamiento que se le ha dado en la Comisión del Congreso Penal acerca del aborto legal, ya eso nos parece a nosotras un hito, un hecho histórico, que cualquier cosa que se presente como empantanando esto, en realidad no va a poder borrar esas huellas que ya están instaladas y el debate está instalado en esta sociedad. Es decir, el debate está entre la gente y el aborto legal va a salir. Exactamente. Bueno, creo que la idea ahora es charlar un poquito acerca del contexto en el que estamos. Le recordamos a esta audiencia que hicimos el programa Radioactivas Especial para la previa de la reunión esta que estaba diciendo María recién, la reunión que se realizó el 1 de noviembre a cargo de la Comisión de Legislación Penal. Es una de las comisiones que tiene que sacar dictamen favorable para que el aborto pueda ser discutido en el recinto. Es la comisión clave en todo caso, porque abre la llave para avanzar con eso en la Comisión de Salud y en la Comisión de Familia. Decir también, acuerdo con lo que dice María, un hito muy importante: por primera vez en la historia de este país llega el debate del aborto a una comisión del Congreso. Dicho esto, va a haber muchos embates contra lo que ahí se resolvió. Es así, nos tenemos que preparar para eso. No estamos discutiendo ley de matrimonio igualitario, aunque no voy a desmerecer lo que fuese esa ley, pero sabemos que entramos al terreno más difícil, en el que en todo caso menos conocemos y en el que sabemos que hay muchas estrategias políticas que nos exceden ampliamente a quienes venimos empujando por este tema. Esa es como una cosa muy muy importante. Y por supuesto, si el aborto está en el Congreso de la Nación, es por todo lo que hemos venido activando en todos estos años de campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, pero también antes de esas voces más en soledad que fueron iniciáticas con el tema. Sí, también por ahí está bueno, en función de volver a resaltar la injerencia de la campaña, y que el proyecto de la campaña es el tomado en de la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito, y no como algunos medios que salieron a decir que el proyecto era de Cecilia Merchán. Sí, son, ¿no?, compañeras, en todo caso Cecilia Merchán y otras diputadas como Storani del radicalismo, que firman el proyecto de ley de la campaña y que además, por reglamentos del Congreso, los proyectos deben ser presentados con la firma de una o dos diputadas. En este caso fue con la firma de Juliana Di Tullio, quien es del Frente para la Victoria y quien se perdió, desde mi punto de vista, la oportunidad histórica de estampar su firma por un dictamen favorable, aunque en realidad no era de ella la firma del dictamen favorable, porque ella no es de la Comisión de Legislación Penal, pero sí de alguna diputada o diputada del Frente para la Victoria. La que terminó firmando es Diana Conti, pero en disidencia, porque tiene algunas diferencias en relación a, bueno, a uno de los artículos, que esa discusión será para más adelante, no es ahora el debate central. Lo que tenemos que decirle a la audiencia también, porque empieza a ver, se cayó el dictamen, no se cayó el dictamen. Bueno, hay un diputado que no concurre a las reuniones, que es un diputado que por problemas de discapacidad física no puede concurrir, y está apoderado Vega para firmar, Juan Carlos Vega, de la Coalición Cívica, quien termina su mandato en diciembre, quien no asume ningún cargo político para el año próximo y quien ha demostrado ser una verdadera vergüenza institucional. No entiendo cómo un diputado con esas características puede presidir una comisión como es la Comisión de Legislación Penal o cualquiera, porque verdaderamente le hace daño, mucho daño, e instala esta cosa de más desconfianza sobre el Parlamento, por lo menos las desconfianzas que nosotras tenemos. ¿Por qué digo esto? Porque termina el 1 de noviembre la reunión a las 6 de la tarde, lo vimos en todos los medios nacionales e internacionales anunciando que hay dictamen por mayoría, y al día siguiente dice el dictamen se cayó. Sin duda las presiones deben haber existido. Pone como argumento que el diputado este tiene que firmar él, que esta es una situación distinta, no sabemos muy bien por qué, y convoca a una plenaria para el día jueves próximo, una plenaria de las tres comisiones que tienen que llevar adelante el tratamiento: la Comisión de Penal, de Salud y de Familia, para que las tres en conjunto discutan y saquen o no un dictamen favorable. Estamos complicadas los tres. Juan Carlos Vega, que viene haciendo todas estas maniobras y que además ese día quería apenas reglamentar aborto no punible, que ya está en el código desde la segunda década del siglo pasado, o sea, Juan Carlos Vega nos lleva al siglo pasado con lo que pretende. Pero las otras dos, los otros dos presidentes de comisiones, una es Rucci y otro es un diputado del Frente para la Victoria de Chaco, ya han dicho que son fervientes impulsores en contra de cualquier despenalización y legalización. Por tanto, lo que pretende Vega ahora es llevarnos a discutir con sectores que representan a las jerarquías eclesiásticas de distinta calaña. Por tanto, si esa reunión efectivamente se realiza, es una reunión que va a ser complicada, porque sus presidentes de bloque ya tienen ese posicionamiento. De todas maneras, no es segura que la reunión se haga. De todas maneras, hay que decir que Vega sale a los medios a decir que convocó a la plenaria y apenas mandó una invitación. Eso no compromete a las comisiones. La presidenta de Salud debe convocar a su comisión, el presidente de Familia debe convocar a su comisión por estos reglamentos del Parlamento. Entonces, no sabemos qué tanto blef hay acá, y lo que pretenden es sacar de la escena política, en todo caso, este logro que hemos obtenido, que nosotras lo celebramos como un logro, pero que, a ver, ninguna de las integrantes de la campaña nacional ni de los movimientos sociales, políticos, sindicales que vienen acompañando este reclamo pensamos que por la decisión del 1 de noviembre ya tenemos aborto legal en este país. Es subestimarnos demasiado pensar eso. Nosotras sabemos que estamos dando una batalla, no sé decir otra palabra, tengo que empezar a pensar, sacarle la belicosidad que tenemos a la hora de nombrar, pero sí una batalla que es trascendental para la vida de las mujeres, que tiene que ver con la libertad para decidir sobre nuestros cuerpos y que tiene que ver con sacarle poder a todos los fundamentalismos, tiene que ver con extender la democracia, tiene que ver con extender la laicidad del Estado. Por tanto, eso no va a ser fácil. nos tenemos que preparar, me parece a mí, para un 2012 de muchísima acción, pero esa acción, como digo yo, que cale hondo en la sociedad, que penetre, que ayude a modificar todavía concepciones de si corresponde o no. Y tenemos que hacer muchísimo trabajo para que esos legisladores y legisladoras que todavía están en duda se comprometan con leer, escuchar nuestros argumentos, participar de los foros, de los seminarios. Nos vamos a preparar como campaña nacional en una reunión que realizaremos a fin de año, pero nos proponemos realizar foros en todas las regiones del país, foros organizados por la campaña para discutir con sectores de diputados, diputadas, gente de salud, de justicia. Entonces, vamos hacia eso, hacia más activismo, hacia más trabajo, para empujar todo lo que se pueda y lograr de una vez por todas que la democracia salde esta deuda para con las mujeres. Yo creo que el aborto legal está entre la gente. Y creo que eso lo tenemos que hacer sentir muy fuerte a los legisladores y a las legisladoras, que en definitiva son quienes hoy tienen la responsabilidad de votar por una ley en esta división de poderes que hay en el país. Así que a empujar para que entiendan que estamos dispuestas a conquistar ese derecho y que hay una sociedad madura para hacerse cargo de eso. Sí, a mí me parece que si hay algo que caracterizó en todos los años en trabajo de la campaña fue este trabajo sistemático y de articulación, ¿no? Entonces, esto no se abandona porque haya llegado al Congreso, sino que contrariamente se profundizan las acciones para que el tema realmente termine, no de instalarse en la sociedad porque ya está instalado, pero sí de que todas y todos podamos tener a mano los argumentos necesarios y que el Congreso definitivamente tenga que escuchar, ¿no? Los legisladores. Sí, totalmente. O sea, lo que está pasando ahora nos ubica ante nuevos desafíos y bueno, ante eso estamos. Hay que pensar cómo superamos los escollos que ahora se vienen. No quiero dejar de decir, porque se me corta el tiempo, en este programa se me corta el tiempo, que está la marcha por el Día del Orgullo en Buenos Aires. Hace 20 años que se vienen desarrollando estas marchas. Nuestro compañero Frank, con un grupo de amigos trans, está en la marcha. Y bueno, saludar de acá esa expresión de también, ¿no?, de reclamo, y sumarnos a la consigna central de la marcha, que es por la ley de identidad de género ya. El aborto es una materia moralmente problemática, pastoralmente delicada, legislativamente espinosa, constitucionalmente insegura, ecuménicamente conflictiva, sanitariamente confusa, humanamente angustiosa, racionalmente provocativa, periodísticamente explotada, personalmente sesgada y ampliamente ejecutada. John McCormick, Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. www.derechoalaborto.com.ar 103.7 Radio Universidad Cal. 103.7 Radio Universidad Cal. Por sobre todas las cosas, radio. El gobierno provincial continúa trabajando para mejorar la calidad de vida de todos los neuquinos. Por eso, hemos invertido 2.800.000 pesos en la compra de equipamiento para la ampliación del aserradero de Abra Ancha en la localidad de Aluminé. Con esta nueva maquinaria, lograremos triplicar la capacidad productiva y generaremos nuevos puestos de trabajo, incrementando directamente la mano de obra local. Su gobierno responde. Jorge Zapag, gobernador. Gobierno de la provincia del Neuquén. Si es domingo, 11 de la mañana, y usted escucha la 103.7, qué bueno, vamos a coincidir, porque en ese mismo momento comienza La Razón del Canto. El poderoso rumor de la vida.

se descarriló. Ya escucho la sirena, la policía me está encerrando. Uno me está tirando, me dio en la gamba, le dio un botón. Pasa mi vida entera como un tornado escupiendo sangre. Manga de hijo de puta, me dieron justo en el corazón. Radioactivas, inquietando subjetividades. En el año 2001 eran solo tres locas, sueltas y malas. Empezaron siendo un colectivo, ahora son una colectiva. Son una colectiva. Una colectiva de mujeres con 10 años de activismo feminista. Y lo que faltaba, ahora tienen quien les escriba. Una vez tuve una ilusión y no sabía qué hacer, no sabía qué hacer. Presentación del libro Colectiva Feminista La Revuelta, una biogenealogía. ¿Por qué la dejé? Escrito por Mónica Reynoso, con la colaboración de Ruth Zurbriggen. Gran fiesta a cielo abierto en el monumento. Miércoles 9 de noviembre a las 20:30. Música y baile con Anaí Pereira y la Escuela Experimental de Danza Contemporánea. 9 de noviembre, 20:30. Monumento. No se suspende por más tiempo, viento ni ceniza. Bueno, estamos como de fiesta también y queremos compartirlo con ustedes. Después de estos 10 años, efectivamente sale a la calle el libro de la colectiva feminista La Revuelta, escrito por nuestra compañera Mónica Reynoso. Buenas tardes, Mónica, y con la colaboración de Ruth Zurbriggen. ¿Qué me dejó? Se fue y me dejó. No quería estar con vos. No quiero más estar con Mónica. Ya está. Esto que te quería escribir, no lo escribiste. Claro, es contradecido. No. Bueno, acerca de esas cosas vamos a charlar ahora. La idea, Mónica, era que nos contaras un poquito. Bueno, ¿qué se siente esto de tener también el libro en la calle? Bajo tu autoría, pero también comentar un poco la trastienda de este libro, ¿no? Y las implicancias también a nivel subjetivo o personal de este desafío. Emoción se siente, María. Hay una palabra que veníamos usando con Ruth desde que el libro fue tomando cuerpo, digamos, y se convirtió en un volumen. Y en tercera dimensión, porque grandecito, es grandecito. Y quedó gordito, y además está muy lindo, tiene muy buen papel, las fotos quedaron muy bien, el cuadernillo de fotos. Y hablábamos de vértigo, el vértigo de, bueno, las correcciones iban y venían, es decir, es un trabajo muy laborioso hacer un libro. Se hace, parece un chiste, pero se hace página por página, es decir, no es solo la escritura, es después las correcciones, dónde va tal cosita, tal otra, dónde termina un capítulo, cómo se ilustra, si la foto quedó bien, si no quedó bien, porque elegimos, ustedes ya lo han visto, para cada capítulo una foto que ilustra algún objeto relacionado con la temática feminista y en particular de La Revuelta. Entonces, bueno, qué fotos, es mucho, mucho trabajo. Y el vértigo sigue, porque estamos esperando la fiesta del miércoles, que esperamos mucha concurrencia, amigos, compañeros de militancia de La Revuelta y curiosos, y quienes pasen por ahí el miércoles distraídos por el monumento y se acerquen y vean el libro. Esto va a ser a las 20:30 horas de miércoles. Exactamente. Un poquito más tarde, quizás cuando empiece a caer el sol, porque vamos a proyectar audiovisuales con páginas del libro y se van a escuchar las voces de quienes dieron testimonio en el libro y de las principales entrevistadas, que son las fundadoras que quedaron de aquel trío del 2001, Graciela Alonso y Ruth Zurbriggen. Bueno, eso, y después van, como sabés, van a bailar bailarinas del elenco de la Escuela Experimental de Danza Contemporánea, la Escuela Municipal, con un cuadro de la obra Calfucalul que se refiere precisamente a mujeres mapuches, mamachis, y va a cantar Anaí Pereira y su grupo. Bueno, estoy pasando el aviso, claro, pero vos querés hablar. Volvamos al libro, Yo quiero la trajina, pero también, sí, también quería decir que las fotos que están delante de cada capítulo fue una colaboración de Cecilia Malet. Como esta, la de... Pero no se ve. La de la solapa, que es este, la foto de la autora. Que fue... lo que ocurre ahora también es que a mí me resulta raro estar desde el otro lado del micrófono, digamos, siendo entrevistada, cuando toda mi vida fui entrevistadora. Y sí me sentí muy cómoda escribiendo la larga crónica de estos 10 años de ustedes. Me sentí muy emocionada en muchos momentos, incluso angustiada, cuando se habla de los tres casos que elegimos con Ruth, que son el de Pato, el de el caso R, que es el famoso coito interfémora, esta niñita embarazada, es decir, esos casos paradigmáticos de violencia misógina me hicieron revivir mucho dolor, mucha angustia. Pero también me reí mucho con esos episodios cómicos que tienen cuando se enfrentan al poder, sean jueces, policías o cosas parecidas, es decir, a los representantes del poder, como bueno, está acá un encuentro en un juzgado, en la Cámara, con de Dominici en particular como coprotagonista y las revueltas, o algo que me han comentado que es muy, muy gracioso quienes ya leyeron el libro, que es el famoso mail que mandó Ruth aquella Navidad, fue cuando se encontraron con el fiscal Patti, Rómulo Patti, en la heladería de las Malvinas, que es desopilante. Yo la primera vez que lo recibí lloré de risa, y cada vez que lo releía en la corrección del libro, en la relectura, siempre me reí muchísimo. Y ayer decía en la conferencia de prensa que el núcleo, el origen eran esas anécdotas desopilantes, que son como el otro lado de la revuelta, ¿no? Ustedes se las conocen por su militancia callejera, su producción teórica, por sus intervenciones públicas, pero ustedes son minas que se divierten, que la pasan bien, que son graciosas, que disfrutan de la vida, es decir, lejos del arquetipo ese que se piensa la feminista amargada, fea y bigotuda. No, son todas feas. De hecho, en el libro aparece bigotuda, puede ser fea, no. De hecho, en el libro, esta importancia que le estás dando como al mail aparece así, como un mail. Es decir, si una ojea rápidamente el libro, se encuentra ahí con algo que está como disruptiendo, es disruptivo en relación a los caracteres que... Claro. Sí, es como el original del mail. En realidad, bueno, esto es un truco del diseño, pero estas cositas pequeñas son las que dieron mucho trabajo, que aparezca como un mail original. Y además, bueno, es un episodio que lo que revela es no solo la complicidad que tienen los jueces y los funcionarios judiciales con los victimarios, de las mujeres víctimas, sino la cobardía, ¿no? Porque Patti queda muy desdibujado acá, que se recomienda especialmente ese mail. Yo le quería preguntar, Moni, porque, bueno, además de escribir y de escribir muy bien, bueno, muchas gracias, sos una gran lectora, y cuando alguien agarre este libro, por ejemplo, ¿qué va a encontrar de distinto con otros relatos en sentidos de biografías o relatos de experiencias de grupos activistas? Aunque tiene una característica particular este libro en todo su armado, como vos lo venís diciendo, pero ¿qué tiene, desde vos que sos una muy buena lectora, qué tiene de diferente este libro cuando se lo lea? Esa pregunta es de una buena lectora también, porque lo que tiene es como un metatexto, digamos. Hay referencias a mujeres teóricas feministas, y no solo mujeres, creo que también hay alguna mención a un especialista en arte, cuando se habla de las intervenciones artísticas, políticas, estéticas de la revuelta, es decir, vestir el monumento de determinada manera, qué significación tiene en el arte político. y hay, claro, es como un diálogo, ¿no?, con este, con mujeres que han escrito sobre mujeres y sobre activismo de mujeres, sin ser un libro teórico. Es decir, hay teoría que se acomoda a la crónica periodística de la historia de 10 años de la revuelta, desde Simone de Beauvoir. Es decir, por ejemplo, el capítulo que se llama Artificios Pedagógicos, me parece que tuvo varios nombres y quedó finalmente con este nombre, que significaría, en otras palabras, bueno, los recursos que tiene la revuelta para hacerse ver, para hacerse escuchar, tanto estar en la calle como pintar, intervenir en el monumento, escribir, venir a una radio, tener un periódico, en fin, todas las posibilidades a las que apelan. Ahí, leyendo justamente, buscando material, aparecieron este grupo África, uh-huh, que tienen, ya no me acuerdo el nombre exacto, pero sí, que algo así como la guerrilla de la comunicación, ¿no? Es una cosa, creo que la guerrilla semiótica. Y Artificios Pedagógicos es el, ya te digo, es África. Bueno, entonces, para tratar de interpretar, de encuadrar teóricamente qué pasa con cada una de las intervenciones de ustedes en la calle, sobre todo ponerle un globito de diálogo a la presidenta Cristina Fernández, que está en ese afiche de campaña diciendo que está a favor del aborto, que no es un recurso original, es decir, lo usan otras mujeres, pero acá tiene una lectura distinta, ¿no? Porque es una ciudad bastante, eso lo digo también, bastante chata, ¿no? Y o si no, bueno, hay otras intervenciones que están analizadas, como justamente romper el protocolo solemne de un estrado judicial con sí, yo quiero hablar, ¿no? Cuando alguien dice, como le pasó a Dominici, pobre, que dice, bueno, alguien quiere decir algo, y ustedes se sienten convidados. Se esperan que no. Y se mandan. Exactamente, porque es formal, es una cosa así protocolar que ustedes interpretan al pie de la letra. Así que sí, hay eso, hay como referencias como para seguir leyendo. Si van, ¿qué dice esta mujer? O esta frase que les recuerdo, que la publicamos la primera vez en el Sin Sostén, en el primer Sin Sostén. Nada nos han regalado y nada les debemos, ya que hemos llegado a divisar primero y a pisar después la piel de la libertad, no nos vamos. Que es de Amelia Valcárcel, y que inaugura, abre el cuadernillo de fotos, que termina con la foto de una niñita de 8 años que se llama Luna y dice: feministas, las niñas las necesitamos. Yo, cuando leí el libro por primera vez, lo que más me emocionó fue esta foto que cierra, ¿no? Porque también es importante decir que hay que hablar de feminismo, que hace falta, ¿no? Hay que perderle el miedo. Yo quería preguntarte también en relación a que de profesión sos periodista y recibida en letras en esta universidad. Bueno, esas herramientas con las que vos contás, ¿qué te posibilitó en relación al libro? Pero si hubo también algunas cosas que no te posibilitó, es decir, que esas mismas estrategias en el momento de organizar, pensar, escribir este libro, te juegan como en contra. Muy buena pregunta. Primero, digamos, lo que tuve a favor fue más que nada la práctica del periodismo escrito, de trabajar varios años en el diario Río Negro, alguna experiencia, digamos, eso me da como cancha, me hace. Y lo que me produjo realmente una crisis en la escritura, está relatada además en el libro, fue conocer a las chicas, conocerlas a ustedes, y sentirlas muy próximas, no me acuerdo cómo está expresado, pero así como que están ustedes en sus cosas, ya no somos amigas de vernos, de compartir muchas cosas, pero saber que están, que siempre están presentes, y hay un vínculo afectivo muy fuerte, muy intenso, con todas y con cada una de ustedes, y con la colectiva, ¿no? Es decir, no digo que las vi crecer, pero hemos participado juntas de varias actividades, y ahí perdí el rumbo, efectivamente perdí el rumbo, es decir, las estrategias discursivas aprendidas, etcétera, fracasaron, y hubo un intento, hubo un borrador o un primer proyecto de libro que naufragó. Nos reunimos con Graciela y con Ruth, y las chicas leyeron eso, se lo llevaron, y bueno, y hubo como un libro fallido, y después una charla y otro intento, en fin, creo que fue ese el como una cuestión muy subjetiva, muy personal, del orden de los afectos, que que me hizo perder el rumbo, realmente quedé fuera de eje y esto. Y fue Graciela que dijo, que habló de distanciamiento crítico, ¿no? A ver qué es eso, y me hizo rumiar mucho tiempo, bueno, a ver qué, en qué consiste esto, ¿no? Es decir, ¿cuánto me aproximo? Es el punto de vista, encontrar el punto de vista, que los escritores profesionales también hablan siempre, que es difícil, aún para los novelistas, los que escriben ficción. Pero en este caso fue así, en ese sentido, ¿no? Y lo que me dijo Graciela esa mañana, yo ya perdí, creo que fueron dos encuentros, hasta que en el bar del patio del alto, que es nuestra guarida. Pero después hubo también algo que me disparó así la escritura con muchísima fluidez, que fue la actividad de Bigotes a la Cárcel, que fue tan reparadora. Yo era una de las que circulaba por esta ciudad y veía esos bigotes impunes. Señor, ¿qué le pasa? ¿Y qué nos pasa a nosotros que permitimos esto? Recuerdo cómo dejamos el auto. Pero limpiaste, María. Perdón, Tuti, te lo teníamos negro, que lo retes. Así que nos pusimos a limpiar todo. Negro. Pero cada paredón que interveníamos era realmente un canto a la vida, porque no se soportaban esos paredones. Y esa intervención concreta de la revuelta fue la que disparó el capítulo que se llama, no me acuerdo, o sea, es el primero, ¿no? ¿Ellas arman algo o no? Ellas arman algo. Y este fue el que les mostré a las chicas cuando ya las chicas venían a despedirme, venían con la carta documento. No es cierto. Allá Ruth dice que sí es cierto. Lo que no es cierto es que traíamos carta documento. No es cierto, pero sí digo que es verdad que cómo juegan los afectos también cuando una tiene que pensar en cómo decir algo a la otra, sí, sin que esto tenga resentimientos en afectivo. Digo porque esto nos pasa también mucho cotidianamente a nosotras que circulamos, claro, en distintos ámbitos, ¿no? Entonces, María, que me gustaría que aclararlo, porque es importante para los eventuales potenciales lectores y lectoras de este libro. Eso no significa, el punto de vista y el distanciamiento, que haya habido, es decir, como la biografía autorizada de la revuelta, pero no significa que es la biografía que haya tenido un pacto. Mira, Graciela, ¿puedo poner esto? Ruth, ¿puedo poner esto? Así que me hayan autorizado a escribir tales o cuales cosas, o por el contrario, censurado. Mira, esto yo no quiero que vaya. Ese primer proyecto no les gustó porque no era lo que esperaban, sencillamente. Sí, yo no estaba en la sintonía que estaban ellas, nada más. Pero, por ejemplo, en las biografías de Graciela y de Ruth, tuve total libertad. Graciela me corrigió un lugar que yo me equivoqué, ella vive de mudanza, y no sé qué Kusen, creo que era una ciudad que no correspondía, bueno, y Ruth nada. Y se entregaron a escribir cada quien sus memorias, digamos, comprimidas, sobre las que trabajé. Sin ningún tipo de condicionamiento, tuve total libertad para escribir. El punto de vista perdido era el mío. Sí, bueno, no sé, a mí estar en este espacio, en esta mesa redonda de la radio con Mónica es también como muy interesante, porque Mónica es maestra de la revuelta en un montón de cosas, los programas de radio feministas en esta radio y en la radiofonía de acá, los instala Mónica, lo que fue la escritura del Sin Sostén y el aprendizaje mejor o peor que cada una de nosotras ha podido hacer, el ver el producto, este trabajo, esta obra en el libro y vernos y escucharnos y volver a leernos y reconocernos, yo creo que una de las tantas maestras que tiene la revuelta es Mónica, y el aporte de ella a la genealogía del grupo, pero también a la genealogía del feminismo, es de un valor que personalmente y como colectiva vamos a estarte siempre agradecida, porque sos una gran maestra nuestra y nos enseñamos, seguramente como pasa en toda relación pedagógica, nos hemos enseñado mutuamente en el transcurso de este tiempo muchas cosas, pero vos nos has enseñado a nosotras muchísimas cosas. Muchísimas gracias, Graciela, lo aprecio muchísimo de parte de ustedes. Bueno, nada más decir, sin que me mate bomba, que el miércoles entonces va a estar a disposición el libro a un valor de 50 pesos. Creemos que por única vez, así que aprovechen a comprarlo. Y después en realidad también va a tener circulación por la editorial que es Herramientas, en Libracos y El Amante. También y en distintos lugares, porque este libro es un libro para hacer militancia. Iremos personalmente nosotras recorriendo ya no el país de norte a sur, sino toda Latinoamérica y, ¿por qué no?, Europa también y otros lugares. Y a los cursos también que damos en Neuquén, también lo tendremos ahí a disposición. Bueno, muchísimas gracias, Mónica, y sabes que hace años que nos encontramos en distintos espacios. Te felicito. Bueno, gracias, nos volvemos a escuchar el sábado próximo en Radioactiva. Chau, hasta la próxima. Mudanza. Abrir y pujar. La próxima vez que salga, lo voy a hacer de mí misma. La próxima vez que vuelva, lo voy a hacer guacha, dijo. Y la guachita llegó. Salió invertida. Por eso aprende el ABC desde la Z. Se pasea por las calles con un ovario en cada mano. Y pasa largas noches mirándose la nuca. Vanessa Arroyo. Radioactivas. No se nace heterosexual.